sabes conquistar en tu país. Montones, montones de preguntas sobre ti. Mezclar tus fichas con las mías. Tonchu y Ismael Serrano, la nueva generación de cantautores, nacieron en La Gramola. También acompañamos a un montón de artistas en sus conciertos. Te hemos traído de gira a los más grandes y te hemos llevado hasta de festivales. M80, la radio de Mad Cool. Con nuestros concursos te has ido de viaje a medio mundo. Te hemos regalado la guitarra de Eric Clapton o de Van Morrison, la chupa de cuero de Joe Cocker o el piano de Elton John. Y hemos tenido la suerte de contar en nuestros estudios con muchos oyentes disfrutando de la presencia de grandes bandas. Otra más, buena amiga nuestra, Texas. Yeah, I'm gonna make you wonder if you're my friend. Yeah, I'm gonna make you wonder if you're my friend. Yeah, that's the way I choose them and all my friends. You think you're close with all your promises. Do you think I strange when you talk to me, 'cause I don't hear you. Yeah, I'm gonna make you wonder if you're my friend. Yeah, I may as well tell you, you'll never be my friend. Tuesday, all my friends. The telephone only rings when you got success. The only wonders when we're at our best, when we don't see you. It isn't our fault that your life's depressed. We'll listen and we've learned that all of the words that you say, yeah, all the words that you say mean nothing. Yeah. If you're my friend, yeah, I'm gonna make you wonder if you're my So Call Friend, Texas, en una de las visitas a M80. Quedan menos de 6 minutos para el nacimiento de una nueva radio, los 40 Classic, la evolución natural de M80, que a su vez evolucionó de otras radios. M80 nació de la fusión de Radio 80 Serie Oro y de Radio Minuto. Radio Minuto informa. Con la mezcla de las dos, nació M80 en febrero del 93. Y ahora, en noviembre de 2018, empezará a formar parte del universo de los 40. Hola, hola, hola, bienvenidos a los 40 Classic, queridísimos friends.

Show Must Go On, Queen. El show debe continuar y en este caso acaba de empezar. Ya han nacido los 40 Classic. ¿Y cómo vamos a sonar? Pues así. A partir de mañana a las 7 en punto, 6 en Canarias, nos vamos a despertar con muy buen rollo. Y aquí los tenemos, los protagonistas de las mañanas a partir de mañana mismo. Javier Penedo, Andrea Sánchez, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas Jorge. Tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Con los nervios, ¿no? Flor de piel como yo igual. Estamos todos con la piel de gallina, con la lagrimilla en el ojo, con la emoción, la ilusión, las ganas. Ya hemos parido a la criatura, hijo. Y con las alarmas puestas, me imagino, ¿no? Sí. Pues sí. Sí. Mañana, a partir de las 7 ya empezáis a despertarnos a todos con muy buen rollo, pero ¿en qué va consistir Morning Box? Contarnos un poquito. Pues mira, Morning Box queremos que sea el programa vitaminado de M80, que sea la forma más enérgica de empezar cada mañana con esas canciones con las que todos hemos crecido escuchando a los 40, recordando buenos momentos de nuestra vida y aportando esa dosis de buen rollo y sobre todo de información necesaria, porque uno ya tiene una edad, ¿sabe, Jorge? Que desea despertarse informado, ¿verdad, Andrea? Y lo más importante de todo, pasárnoslo bien. Esa es la filosofía del programa, ir a trabajar en los quehaceres de arrancar ese día, pero sobre todo con esa filosofía, la de pasárnoslo genial. Los oyentes van a tener además su papel protagonista también. Vamos a contar con ellos desde primera hora para que nos acompañen, así que yo invito a todo el mundo, por favor, a que mañana a las 7, 6 en Canarias, sintonice los 40 Classic desde su coche, desde el despertador, desde casa, la cocina, desde el curro, que de verdad que vamos a dar la dosis de buen rollo creemos necesaria para empezar el día. Desde luego que sí, estoy convencido que así lo vais a hacer, así que mañana ya desayunamos con vosotros, ¿eh? Desayuno. Eso espero. Potente. Que sepas que te voy a despertar para que no te acostumbres, ¿qué?, a la buena vida. Que por si acaso, tío, por si acaso. Uy, bueno, igual apago el móvil, pero bueno. Bueno, gracias, Javier Penedo, Andrea Sánchez. Mañana, a partir de las 7, os esperamos. Vais a estar de 7 a 10 y media, una hora menos en Canarias, ¿no? Exacto, es un horario un poco atípico, pero vamos a, digamos que despertar, acompañar a la gente al curro e incluso iniciar las primeras horas del trabajo con nuestro buen rollo, la información y sobre todo la buena música que va a sonar desde los 40 Classic. Fantástico. Bueno, pues hablando de buena música, hemos empezado, fíjate, con Show Must Go On. Wow. ¿Cómo seguimos el show? Porque esto acaba de arrancar. Esto es un programa especial, programa premier, el estreno de los 40 Classic. ¿Cómo seguimos? Poned banda sonora a este momento, pues por favor. Pues mira, ha nacido una nueva estrella en la radio, que es los 40 Classic, que va a beber de la música que todos hemos escuchado en la emisora a la que todos hemos ido en algún momento de nuestra vida, que es los 40, ¿no? A mí me gustaría continuar, no sé, con una canción que yo descubrí en los 40 de uno de mis artistas favoritos y que representa muy bien la sensación que tenemos todo el equipo de los 40 Classic ahora mismo, que es esa sensación de estar en una nube. De volar, en definitiva. Sí, ¿no? Sí. Y de, bueno, pues de empezar este vuelo juntos a ver a dónde nos lleva. Es Fly Away de Lenny Kravitz. Pues eso, estamos en el aire en los 40 Classic. Mañana a las 7, 6 en Canarias, a despertar todo el mundo con Morning Box, con Andrea Sánchez y con Javier Penedo. ¡Os esperamos! ¡Hasta Gracias. Mañana! 40 Classic. Hola a todos, soy Ana Torroja y quiero dar la bienvenida a los 40 Classic, esa emisora que nos hizo número uno y que regresa hoy al futuro. Bienvenidos, os escucharemos. Besos. Gracias por colarte en nuestra fiesta, en los 40 Classic. Hoy estamos de estreno, acaba de nacer la radio de tus números uno. Te vamos a acompañar en cualquier momento de tu vida, por supuesto. Me colé en una fiesta. Este fue el primer número uno de Ana, José y Nacho. Lo consiguieron un 15 de mayo del año 82. Estaba ya Naranjito ahí calentando el banquillo, ¿eh? Este fue el primero. Y hasta un total de 15 canciones llegaron a lo más alto de la lista de los 40 con Mecano. Déjame que te recuerde que tenemos ya a tu disposición nuestra página web. Sí, sí, los40classic.com te está esperando. Ahí hemos estado calentando los motores estas horas previas al estreno que ya hemos hecho de la emisora con una selección de himnos en los que tú podías votar. La que ha abierto esta emisora, los 40 Classic, ha sido la que habíais votado entre todos. Show Must Go On de Queen. Y una de las más votadas entre todos vosotros y vosotras ha sido, como no, otro de los éxitos que forma parte de nuestras vidas, el de Michael Jackson. 14 números 1 a lo largo de su trayectoria en solitario en los 40. Thriller, lo vamos a pasar de miedo en los 40 Classic. Eres bienvenida, bienvenido. I'm gonna do it tonight. Ooh, I'm gonna do it. stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. ¿Quién no ha imitado alguna vez esta risa de Vincent Price? Thriller, Michael Jackson. Los 40 Classic. Son las 7 y 3 minutos, las 6 y 3 en Canarias. Hoy, tarde de estreno, programa de Premier. Y por esta alfombra roja en los 40 Classic van desfilando las voces que desde mañana mismo, que es que cuando tendremos la programación ya habitual, brillante y con ganas de estrenarla. Ya sabéis que arrancaremos a las 7 de la mañana con Javier Penedo en Morning Box. ¿Cómo va a seguir los 40 Classic? Pues al otro lado del teléfono tengo a una voz que forma parte de los 40. En su momento estuvo desde Barcelona. Está escuchando ya Bruno Sokolovic. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge? Audiencia, familia de los 40 Classic. Estoy muy contento de estar aquí y lamento no poder estar en el estudio, pero es que estaba entrevistando a Morshiva, que va a ser la primera banda entrevistada por los 40 Classic, estos pioneros del trip hop de la década de los 90. ¡Qué maravilla, Bruno! O sea, esto es tremendo. O sea, lo de los 40 Classic es muy grande. Una auténtica número uno, porque hace, unos minutos, 24, que hemos arrancado y ya estamos en las acciones, con los artistas, en los directos. O sea, ¿me quieres decir que te has escapado de la entrevista con Morshiva? ¿Cómo va esto, Bruno? Es que estoy flipando. Pues sí, aquí estamos haciendo historia y mucha actividad desde el minuto uno de los 40 Classic. Ya habéis puesto, ¿no?, a Queen como primera canción de la historia. Tú estás haciendo el primer programa de la historia. Y acabamos de realizar la primera actuación acústica, entrevista y saludito de artista internacional. Qué maravilla. Que llevan 23 años ahí y han vendido más de 10 millones de copias y tienen auténticos números uno que evidentemente van a sonar en los 40 Classic. Y lo habitual de los artistas cuando van a dar entrevistas es que estén vendiendo un disco nuevo, pero claro, nosotros no pondremos novedades. Eso, en todo caso, lo pondrá nuestra emisora hermana, Los 40. Exacto. Pero no, ya que somos de números uno y de canciones que van a perdurar por toda la eternidad, les hemos pedido que nos interpretasen también algún hit de entonces, de los 90. Uh-huh. Y efectivamente, nos han hecho una canción nueva y un hitazo de entonces que bueno, estará ahí, supongo que sonando en los 40 Classic, y espero que lo puedas estrenar, no sé, por ejemplo, pasado mañana o algo así. Pues me encantaría contar con esa exclusiva en 3, 2 o 1. Luego hablaré del programa que voy a dirigir y disfrutar sobre todo con la gente que está ahí al otro lado. Bruno, cuéntame, porque tú vas a coger el testigo de Morning Box a partir de las 10 y media, te pones a los mandos al micrófono de los 40 Classic. ¿Qué nos vamos a encontrar en 40-40 con Bruno Sokolovic? Bueno, pues mirad, cada mañana entre las 10:30 y la 1 del mediodía vamos a ofrecer lo nunca visto, tus números uno encadenados de tal forma que no haya ni una interrupción de publicidad durante 40 canciones. Por eso se llama 40-40, porque vamos a poner 40 números uno seguidos. Y bueno, va a ser aquello de momento guapo, guapo de la radio. Qué bueno. Pues ahí estaremos escuchándote, por supuesto, Bruno. Un auténtico lujazo que formes parte del team de los 40 Classic. Ya subiste, yo recuerdo escucharte en Fan Club. Madre mía, qué tiempos aquellos. Qué bueno. Oye, ya me contarás alguna anécdota de aquello. Una anécdota. Robbie Williams, que vino, ¿sí?, a Fan Club y tuve la ocasión de entrevistarlo en un directo, replicó un indicativo de los 40, que entonces en la radio decía Cadena 40, pero él dijo 40-40, sí. Y de ahí viene el nombre de lo que vamos a presentar tanto Guillem Caballé como yo en diferentes franjas, yo por la mañana, de 10 y media a 1 del mediodía. Muy bien, muy bien, muy bien. Luego tendremos por aquí a Guillem, no hagas spoiler, pero bueno, ya está. Bruno, vamos a ponerle banda sonora a este momento histórico. ¿Con qué te lanzas en los 40? Bueno, pues... mirad, ya que hablábamos de Morsiva, que hoy empiezan su gira española por cuatro ciudades, Barcelona, Pontevedra, Santander y Madrid, una de las canciones que les gusta tocar en sus directos, además de sus números uno, es un número uno que no puede dejar de sonar en los 40 Classic, de uno de mis artistas preferidos, que es David Bowie, y que además marca un buen inicio de fiesta, de esta emisión de los 40 Classic número uno, que es el Let's Dance de Bowie. The song. Bowie, Let's Dance. Llegó a lo alto de la lista de los 40 en mayo, el día 21, en el 83. Oye, igual, es el día de tu cumple. Bowie lo consiguió, el genio que se anticipó y que la modernidad era un segundo apellido. Permíteme que te recuerde que tenemos un hashtag en redes sociales, los 40 Classic. Ahí puedes comentar la jugada y formar parte de este momento histórico. Hoy, en modo premier, como si fuese el cine, nuestra alfombra roja, donde estamos conociendo las voces que van a formar parte de los 40 Classic. Voces de los locutores y locutoras, pero también de los artistas que son tus números uno. Los 40 Classic. Hola amigos, soy Mikel Erentzun y quiero dar la bienvenida a los 40 Classic, la nueva emisora de música de los 80 y de los 90. Una calle de París no es tan solo oro lo que allí perdí. Una apuesta al corazón. Nunca juegues si solo queda con hoy. Y ahora hay una habitación con un cuadro y un colchón. Una calle de París. Su recuerdo, todo lo que conseguí, el adiós de una mujer. Se llevó la paga, el vino y el placer, y en mi vieja habitación hay cortinas para que no entre el sol, no entre el sol. La noche se llevó los cuadros, la cordura y la fe, y nunca más se vio salir ningún color de mi pincel. El cuadro que pinté con tu sonrisa y nunca acabé, quedó en la habitación y nunca más se vio. Una calle de París me recuerda todo aquello que no fui, el final de una ilusión, en la noche en que París se estremeció. Y ahora hay una habitación con un cuadro y un colchón. Una calle de París, su recuerdo, todo lo que conseguí, el adiós de una mujer, se llevó la paga, el vino y el placer. Y en mi vieja habitación hay cortinas para que no entre el sol, no entre el sol, no entre el sol, no entre el sol. Una calle de París. Nos enamoramos de esta nueva radio que hoy nace, de los 40 Classic. Ahí estaba el sonido de Diego Vasallo y Mikel Erentzun, que también nos ha querido dar la bienvenida en este estreno, los 40 Classic. Guárdatelo ahí en ese punto del dial, en el número uno, porque aquí es donde van a estar tus números uno, por supuesto. Y te van a acompañar las 24 horas del día, ¿eh? 24-7. Estamos con esa alfombra roja recibiendo a las voces de los artistas y también de artistas de la radio que te van a acompañar. Para mí es un honor también dar la bienvenida a Mónica Ordóñez. Muy buenas tardes, Mónica. Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Bueno, un honor... Igualmente. Que podamos compartir este momento en el team, en el equipo de los 40 Classic. Bueno, tú te vas a encargar cada día de estar al frente de solo números uno. Bueno, yo estoy ahora mismo con los brazos levantados como si estuviera en un concierto, disfrutando de la música con mi maleta cargada de sueños, de ilusiones para esta nueva etapa que queremos compartir con todos vosotros. Y yo os voy a acompañar con solo números uno. Uh-huh. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de la una de la tarde y hasta las 3:30. Por supuesto, escuchando muchos artistas, muchos éxitos que han sido número uno en los 40 y con los que muchos aprendimos a amar la música, pero también con tus números uno más personales, ¿no? Porque claro, ¿qué es para ti un número uno? Un número uno puede ser desde la película de tu vida, la serie de tu vida, esa serie tipo Friends, ¿no? Que siempre te acompaña, que la tienes ahí como, como Dini, que de vez en cuando te pones un capítulo porque te cambia el estado de ánimo, te pone de buen humor. Bueno, pues esos números uno queremos que los compartas con nosotros porque va a ser un espacio en el que os vamos a dar voz. Al final aquí lo que más nos gusta es que la radio la hacemos entre todos. Desde luego que sí. Y ahí te vamos a esperar. O sea que os vais a pasar el testigo, ¿no? Bruno y tú. Igual un picoteo ahí, ¿no? Entre medias. Entre medias de canción y canción. Entre que él acaba y tú coges ahí y vas ordenando todo, ¿no? Qué exactamente. Bueno. La verdad es que sí, que estamos muy ilusionados todo el equipo. Con Bruno, con Javier Penedo, que también va a estar con Andrea por la mañana. Guillem, después, que es un gamberro y al que vais a escuchar también en un momento. Enseguida hay muy buen ambiente y bueno, esperamos que todo eso al final se transmita, ¿no? A través del micrófono. Pues sí, esto es una auténtica fiesta y quiero que tú te pongas a los mandos ahora, Mónica, y nos sorprendas con un sonido, una canción importante para ti. Yo voy a elegir uno de mis números uno que pertenece a un grupo con el que, aparte de aprender, ¿no?, a amar la música, uh-huh, pues también aprendí a amar la radio, ¿no? Porque es uno de esos grupos que muchos de los que nos dedicamos a esto grabábamos en cinta de cassette, ¿no? Cuando escuchábamos los 40, yo en este caso en Córdoba, que es donde crecí, pues me ponía la radio con mis locutores favoritos, mis programas favoritos, Joaquín Luqui, y siempre pues estaba pendiente, ¿no?, de los nuevos grupos, los nuevos discos, y hubo uno que me enganchó especialmente, que fue el Violator de Depeche Mode, y uno de sus números uno, es uno de los grupos de mi vida, y quería escucharlo con vosotros hoy. Pues vamos con Enjoy the Silence, con Mónica Ordóñez, y mañana te escuchamos, ¿eh?, en Solo Números 1, aquí, en los 40 Classic. Os espero a partir de la 1 de la tarde, 12 en Canarias. Un besito. Mode. Esta canción llegó a lo alto de la lista de los 40 el 5 de mayo de 1990. Eso es algo no permitido en la radio, el silencio. Nosotros disfrutamos de tus números uno aquí en los 40 Classic. Los 40 Classic. Hoy estamos de estreno. Y ahora en nuestro fotocall, en nuestro estudio, hoy en este día tan especial, primero, las primeras horas, bueno, los primeros minutos, no llevamos ni horas, de los 40 Classic, una voz que también se suma a este equipo que hoy feliz te da la bienvenida a este estreno. Pues ya está con nosotros alguien que vuelve a su casa, Guillén Caballé. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a vuestra casa. La verdad es que no puedo sentirme mejor que volviendo a casa. Es que... ¡buah! ¡Qué sensación! ¡Qué maravilla! ¿Cómo no ibas? ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo no ibas a estar? ¿Qué habéis hecho aquí? Habéis conectado con Luqui, habéis recordado removidos sentimientos, habéis rejuvenecido a la audiencia, 20 años. Tíos, sois la mejor clínica de lifting de toda España. Y tú, un muy buen doctor que tenía que estar con nosotros ahí en quirófano para arreglar y hacer feliz a la gente. Yo, por supuesto, voy a arreglar los pechos de todas. Ah, muy bien, muy bien. Así me gusta. No esperaba menos de ti, ¿eh? También te lo digo. Bueno, cuéntanos qué traes entre manos, a qué hora te vamos a escuchar, porque vienes con muchas ganas, ¿eh? A mí me han vendido una moto muy chula, que es que a las 3:30 voy a poner 40 discos sin ninguna interrupción. ¿Qué me dices? 40-40. 40 discos desde las 3:30 hasta las 6 de la tarde. Bueno. Solamente yo dando el peñazo. Pero, lo voy a disfrutar como si estuviera de nuevo poniendo discos en el estudio Paul McCartney, que ahora se llama B2, que está Tony Aguilar ahora a mí. Pero lo voy a disfrutar como si yo estuviera en ese momento allí. Oye. Como si me trajeran por primera vez ese disco. Tú sabes que los mejores momentos los he vivido en esta casa, profesionalmente. Tú sabes que me traigan el Black or White en una caja fuerte rodeada de jefes de seguridad y de machacas. Que me lo traigan en una caja fuerte, me lo abran, me lo ponga el jefe de la compañía y suene Black or White de Michael Jackson porque era el estreno. Por ejemplo, te aparezca el descanso dominical en ese estudio. Volver a revivir ese momento es volver atrás en el tiempo. Yo prometo que cuando escuchen la radio, cuando escuchen 40 Classic, van a sentirse en la discoteca con el cubata en la mano, con sus amigas detrás y mirando el tío que quieren ligarse. Sí, señor. Lo juro. Ese es el espíritu, Guillem. Dices que has vivido aquí muchas cosas y las que están por llegar a partir de mañana. ¿Has visto lo que he evolucionado? Hombre. O sea, empecé en 40 y acabo en 40, con 47 años, tío. Di que sí. No he avanzado en la vida. Guillem, bienvenido a tu casa. Desde luego es un honor. Madre mía, pues no me echa yo risas viéndote también en 40 TV. Lo que hay que contar, lo que hay que escucharte, lo que hay que disfrutarte. Vamos a ponerle musicón, ¿no? A este momento. Mira, yo creo que no hay nada que defina mejor los 80 que ver a Will Smith haciendo el Príncipe de Bel-Air con unas Nike Air Jordan y una Super NES echando una partida a cualquier juego de 8 bits. Pues nos ponemos la ropa ancha. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. In West Philadelphia, born and raised, on the playground is where I spent most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cool and all, shooting some b-ball outside of the school. When a couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood. I got in one little fight and my mom got scared and said, "You're moving with your auntie and uncle in Bel-Air." I begged and pleaded with her day after day, but she packed my suitcase and sent me on my way. She gave me a kiss and then she gave me my ticket. I put my Walkman on and said, "I might as well kick it." First class, yo, this is bad. Drinking orange juice out of a champagne glass. Is this what the people of Bel-Air living like? This might be alright. But wait, I hear the prissy bourgeois and all that. Is this the type of place that they just send this cool cat? I don't think so. I see when I get there. I hope they're prepared for the Prince of Bel-Air. Plane landed, and when I came out, there was a dude looked like a cop standing there with my name out. I ain't trying to get arrested yet, I just got here. I sprang with the quickness like lightning disappeared. I whistled for a cab, and when it came near, the license plate said fresh and it had dice in the mirror. If anything, I could say that this cab was rare, but I thought, man, forget it. Yo, home's the Bel-Air. I pulled up to the house about 7 or 8 and I yelled to the cabbie, "Yo, home, smell you later." Looked at my kingdom, I was finally there to sit on my throne as the Prince of Bel-Air. al este, al oeste, al norte, al sur, los 40 Classic te acompañan desde hoy. Bienvenida, bienvenido a tu casa. Hoy, programa de estreno, recibiendo a las voces que te vamos a acompañar y también las de los artistas. Los 40 Classic. Hola 40 Classic, aquí el Donés, de Jarabe de Palo. Contento de que estéis ahí y espero poder compartir música con vosotros durante muchísimo tiempo. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Fue el 6 de septiembre del 97. La flaca se coronaba en los 40. Así conocíamos a Pau Donés, a Jarabe de Palo. Después llegaron muchas y muchas buenas canciones que forman ya parte de nuestra vida y que van a estar aquí con nosotros, por supuesto. Hasta 8 canciones de Jarabe de Palo llegaron a lo más alto. Aunque en este caso llega un invitado que a lo mejor la tiene un poco más grande. Hola amigos, soy David Summers de Hombres G. Estoy feliz de volver al futuro con los 40 Classics, donde escucharemos los mejores número uno de la historia. Pero voy a pasármelo bien. Al tamaño de números uno, que los de Hombres que son 12 en total. Voy a pasármelo bien. Para eso he venido. Y para eso voy a pasar contigo las tardes en los 40 Classic. Pues sí, ese soy yo, un auténtico placer compartir estas emociones a través de las ondas, a través de la radio, en este día de estreno de los 40 Classic. Y a partir de mañana, yo voy a tener el honor de acompañarte en la vuelta a casa, en esas horas ya finales del curro, de los estudios que está ya un poquito, y dices, madre mía, que no puedo más, vaya turra con esto. Bueno, pues ahí vamos a estar juntos, de lunes a viernes, entre las 6 y las 9, cada tarde, aquí en los 40 Classic. Vamos a compartir un montón de buenas canciones. Y tú formas parte de mi equipo. Sí, sí, sí. Porque cada día vamos a plantear un tema y voy a necesitar de tu buen gusto, de tu buen oído, esas canciones que forman parte de tu vida, ¿eh?, para que pongamos banda sonora a la tarde en los 40 Classic. También habrá batallas de números uno. Recibiremos con todo el cariño al maestro que además me dio el primer consejo que hoy en día, y hoy también lo he aplicado, Joaquín Luqui. Me dijo, la primera vez que hacía radio para todo el país, me dijo, es bueno que estés nervioso, pero luego disfruta. Y eso es lo que hago y es lo que pienso hacer contigo cada tarde aquí en los 40 Classic. Te espero en 3, 2 o 1, que así es como se va a llamar el programa que te va a acompañar de vuelta a casa. Así que, lo dicho, mañana tenemos una cita, ¿eh? Y quiero ponerle también música a este momento. momento especial. Ya son 18 añitos en la radio y ahí en el 2000 llegaba a lo alto It's my life. Bon Jovi. Es la música de tu vida la que vas a disfrutar aquí en los 40 Classic cada día. Nos queda mucho todavía por contar, por repasar, por recibir más voces de compañeras y compañeros que van a estar contigo. Ni se te ocurra moverte. En este día de estreno aún nos queda mucho. Hola, Chiri. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Cómo que ayudarme? Que te quiero contar que con Línea Directa tengo un gran seguro a un precio que no te lo crees. Dime algo bonito. Llegas tarde, pero mucho, ¿eh? Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-066, 902-123-066. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Black Friday en Vision Lab, del 19 al 25 de noviembre. 40% de descuento en todo, gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, y si vienes antes de las 12 te haremos el 60%. Black Friday solo en Vision Lab, consulta condiciones. Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es. ¿Quién dijo que lo bueno se breve dos veces bueno? En Sephora nuestro Black Friday se ha convertido en Black Week y ahora es no dos, sino siete veces más bueno. Sí, siete días para volverte loca con nuestras mejores ofertas. Labiales, mascarillas, iluminadores, cremas, perfumes. Todos tus caprichos solo en Sephora. Sephora. Si este año te toca organizar la comida de amigos, ¿vas a perder el tiempo llamando por teléfono a restaurantes que están completos o no contestan? ¿De verdad? No te compliques. Reserva con El Tenedor. Descarga la app, descubre miles de restaurantes disponibles, guíate por millones de opiniones y disfruta de promociones de hasta el 50%. El Tenedor. Descárgala ya. Esta oferta es tan buena que la vamos a contar muy despacio para que no tengas ninguna duda de que la has escuchado bien. Este Black Friday con Vodafone One te regalamos una Smart TV Sony Bravia de 50 pulgadas al llevarte un Sony Xperia XZ3. Infórmate llamando al 1444 y tiendas Vodafone. Vodafone, ¿ready? Black Friday en Vision Lab, del 19 al 25 de noviembre. 40% de descuento en todo, gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, y si vienes antes de las 12 te haremos el 60%. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones. Thank you. Buenas tardes, fieras. Soy Jorge Sánchez. Aquí estamos. En los 40 Classic. Hoy, el estreno, por fin. Classic. Y con tus números uno. No voy a sentirme mal si algo no me sale bien. He aprendido a derrapar y a chocar con la pared. Opa, soy Fito y aquí están conmigo mis Fitipaldis para recibir como se merece a los 40 Classic. Van a poner muy buena música, yo lo sé. Muchas gracias. Bienvenidos, bien paridos. Y no volveré a sentir. Números uno han tenido Fito y los Fitipaldis, por supuesto. Este fue el primero de ellos. Llegaban a lo alto de la lista un 25 de noviembre de 2006. ¿Dónde estabas entonces, eh? Bueno, no lo sé. Lo que sí sabemos es dónde está ahora mismo Coque Maya. Queridos todos y queridas todas, soy Coque Maya, caminando por las calles de Madrid. He dudado si grabar este audio así, pero me ha parecido muy oportuno tener de fondo las calles de Madrid, el otoño, el sonido del otoño de Madrid, para dar la bienvenida a los 40 Classic. Nueva emisora de música, algo que es una buena noticia siempre. Un beso para todos. Y enhorabuena. Papá, los Ronaldos. Este es uno de los tres éxitos que llegaron a lo alto de la lista. Y nosotros, pues como Ronaldo, aquí estamos para convertirnos en pichichis en la radio musical. Hola, soy Álvaro Urquijo de Los Secretos. Es un placer para mí dar la bienvenida a los 40 Classic. Empieza, no lo perdáis. Un saludo y un abrazo muy grande. Y la dejaste. dejes escapar. Ya estamos aquí, los 40 Classic. Hoy el estreno con tus números uno, con la música de tu vida. ¿Cómo lo vamos a pasar? Bueno, estamos repasando cómo va a ser la programación, pero es que hay mucho más. Los 40 Classic. Nos vamos al fin de semana. Oh, cómo se va a liar el fin de semana en los 40 Classic con mi querido Pelao. Buenas tardes. ¿Qué pasa, amigo? Pablo Jiménez, buenas tardes. Buenas tardes. No sabes tú bien cómo se va a liar, ¿eh? Cuéntame qué tienes preparado en 45 RPM. Pues mira, en 45 no, va a ser en 40 porque vamos a ir un poquito despacito. Oh, vale, un poquito más despacito. No, despacito nada. Le vamos a poner al personal las pilas para que, pues, ¿tú qué esperas encontrarte? Mientras estás lavando el coche por la mañana, el sábado, el domingo, tú que, bueno, ahora era mejor no lavar mucho porque con la que está cayendo, pero bueno, esto aparte, tú quieres que te pongan las pilitas. Tú estás, hombre, ahí con la aspiradora, ¿no? I want to break free, esas cosas. Claro. Pues tú quieres que te pongan las pilas. Bueno, pues básicamente eso. Es más, te voy a decir, no te voy a contar lo que vamos a hacer. Te voy a preguntar, bueno, ¿tú qué quieres que sea 40 RPM, sábados y domingos por la mañana, de 10:30 a 15:30? ¿Tú qué quieres? ¿Yo? ¿Tú qué quieres? ¿Qué esperas encontrarte? Yo espero... Pídemelo, porque si no lo tengo previsto, lo hago. Bueno, pues vamos a... Yo Venga. Espero encontrarme un fiestón cada fin de semana, sí, pero de los potentes, ¿eh? Correcto. Cosas que luego los vecinos llaman a la policía, de eso. Correcto, por ahí vas bien. Más, más, te cuento. Mira, no nos vamos a olvidar, por supuesto, de recuperar el espíritu de los 40 de siempre, de toda la vida. El espíritu de los 40 con el que todos los que estamos en este momento haciendo o escuchando los 40 Classic, pues nos hemos criado, como oyentes o como locutores. Nos vamos a acordar de las noticias, vamos a tener a la gente informada de lo que está pasando, de lo que le interesa en cuanto, pues, a eventos, a sus artistas, sus grupos, sus canciones. Vamos a acordarnos, por supuesto, de la participación de la gente. Queremos que la gente, claro, sea parte activa de los 40 Classic y de 40 RPM. Nos vamos a acordar de videojuegos, que ahí más de uno ha dicho bien, porque nos acordamos de que en los 40 los videojuegos han jugado un papel importante, nunca mejor dicho, lo Obviamente. De jugar. Y nos vamos a preocupar de que la gente aprenda de música también. Queremos que la gente salga, pues, de la tarde, salga de esa mañana de cada sábado y cada domingo sabiendo un poquito más de música. Nos vamos a acordar de los fans, que todos hemos sido fans, ¿eh? No escondan la cabeza, no miren para otro lado, tú. Sí, tú yo has era, sido yo fan. Yo era muy de Teidad, por ejemplo, ¿eh? De hecho, yo conozco casos, yo tengo un amigo que sigue teniendo los pósters de su gente, de sus actores, de sus series, de sus artistas, grupos, de allá de los 90, de finales de los 80, colgados todavía en su habitación. Qué maravilla. en el piso de la playa, ¿no? En su casa. Vale, pero ahí están, ¿eh? O sea que nos vamos a acordar de todo eso y, bueno, queremos sobre todo que 40 RPM sea un espacio vivo, sea un espacio que vaya, pues, evolucionando, que vaya cambiando siempre para mejor y sobre todo con la colaboración de todos nuestros oyentes y de vosotros, los compañeros también. ¡Qué maravilla! Pues ahí te vamos a esperar cada fin de semana. Vamos a recordar el horario, que estamos dando mucha información y que ahora la gente tiene que apuntárselo ahí bien, claro. Sábados y domingos, todas las mañanas, desde las 10:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. O sea, tú te pones a cocinar, ya has terminado a lavar el coche, has pasado la aspiradora, has hecho la paella, ¿vale? Bueno, pues después, cuando te has sentado a comer, todavía estamos ahí con vosotros. Muy a las bien. 3:30. Perfecto. Pues si me dejas, sigo, ¿eh? O sea, apuntado, vale, queda. Vale. No, pero sí que te voy a pedir que calentemos motores y pongas un poquito de banda sonora a este momento, Juan Pablo. Bueno, pues yo creo que por el nombre, por el estilo, por lo que transmite la canción, me parece algo muy interesante. Y ya que estamos hablando de que ha nacido en el firmamento de la radio musical una nueva estrella, pues que nos quedemos con la chica cósmica, ¿no? Oh, yeah. It's a distant solar system. Try to phone, but they don't listen. So I asked her for a number of the same. She said, step in my transporter so I can teleport you. All around my heavenly body. Oh, this could be a close encounter. I should take him not to flounder. Sends me in a hot space when I see her pretty face. She's just a cosmic girl from another galaxy. My heart's in zero gravity. She's from a cosmic world. Letting me in ecstasy. Transmitting all my frequency. She's cosmic. Estamos de estreno. 40 Classic. Hola, soy Alaska y me encanta estar aquí dando la bienvenida a los 40 Classic. Bueno, yo soy un Classic y vosotros vais a descubrir todos estos números uno que han sido y que serán siempre en 40 Classic. Números uno que consiguieron. ¿A quién le importa? Sonando, también poniendo banda sonora a este momento histórico. Vaya día, cuántas emociones y más voces que siguen pasando en este día de estreno, en esta nueva emisora que es la tuya, con tus números uno. Los 40 Classic. Bueno, este programa especial ya está casi llegando a su fin, pero antes, ya tengo aquí en la alfombra roja que hemos preparado, vamos así de chulos en los 40 Classic, tenemos nuestra alfombra roja para, claro, hoy es día de premier como en el cine, efectivamente. Bueno, pues el fin de semana ya lo hemos comenzado con Juan Pablo Jiménez, 40 RPM, él va a ser el encargado de darle ese buen rollo a tu weekend, pero claro, la cosa va a continuar y tenemos la suerte y el placer de contar en el equipo de los 40 Classic con Alejandro Alcalde y Concha Tauste. ¿Qué Hola, tal? Hola, Jorge, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Yo súper contenta, ilusionada, emocionada. Vamos, llevo todo el día dando botes. Venidos arriba completamente. Y además, antes ponías la canción de Alaska y Dinarama y a mí me parece una declaración de intenciones. Totalmente. Porque el fin de semana da para mucho, ¿verdad? Y yo creo que en eso también estamos nosotros subidos al tren. Así, ¿no? Es. De transmitir ese buen rollo, esas buenas energías y... Tarde y tarde y noche, ¿no? Claro, uh-huh. Es para volverse loco el fin de semana. Y lo que digan los demás está de más. ¿A quién le importa? Bueno, contame un poco para que la gente os vaya ubicando ya en estos nuevos horarios del fin de semana, para que sepan dónde encontraros en vuestro show particular aquí en la radio, en los 40 Classic. Bueno, pues yo me voy a encargar de que nadie se haga la siesta en fin de semana. Nada, ¿eh? Eso de mantita, sofá, nada de nada. Yo me voy a encargar desde las 6 de la tarde hasta las 8 y media de poner 40 números 1 seguiditos. Muy bien, qué bien. Número mola, mola. Qué bien, Concha, ¿eh? Así no me gusta, ¿eh? No te preocupes, Concha, que yo no, la siesta no me la voy a echar. Mm. No, porque tengo que venir después, ¿eh? Y ya enlazo. Y de paso, pues voy calentando motores contigo, porque el sábado y el domingo lo cerramos con solo tus números 1, desde las... es que tengo aquí un caos, 8 y media hasta las 12. Sí, claro, 12. Todo cambia, todo es nuevo, claro. Y al final nosotros tenemos un poco el caos, ¿verdad? A veces se nos va la olla, pero no, segurísimo. Vamos, que es que si no, no me presento, pero yo vengo aquí, vaya que sí vengo. Fantástico. Vamos, que no desconecten, que eso desde es. Primera hora hasta la última de la noche, ahí estamos nosotros en los 40 Classic. Muy bien. Oye, bueno. Y para este momento de estreno, creo que al final ha habido acuerdo entre los dos, que estabais ahí peleando, se veía fuera desde aquí, desde el estudio. ¿Qué están haciendo? Ahí decidiendo a ver qué canción ponen. ¿Ya os habéis aclarado o qué? Pues poniéndonos de acuerdo, pero la verdad es que sí, porque como es un tema muy positivo, con mucha energía y además también... Enseguida nos hemos visto, hemos dicho la canción y he dicho, pues claro, esta. Claro. Si es que hoy toca esta. Pues mira, vamos a recibir a nuestra vida a los Simple Plan. Vale, oh. Porque tenemos una canción que nos encanta, muy que bien. Se llama Welcome to My Life. Me encanta, muy bien. Muy bien escogida. Bueno, pero ¿qué fiesta es esta de la radio? Bueno, es lo que es el estreno de los 40 Classic, una fiesta de la radio, de la música. Estamos celebrando este hermanamiento con los números uno de tu vida, con la música que es fundamental para ti y que vamos a compartir y disfrutar juntos cada día 24/7 aquí en los 40 Classic. Edu Naranjo, pero ya también sumado a la fiesta, Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Jorge Sánchez, fiera. Oye, pues... ¿Dónde están los rugidos? Ya hemos rugido ahí antes, ¿eh? Llevo todo el día rugiendo. Oye, tú también ahí rugiendo, ¿no? También... Yo llevo rugiendo ya semanas. Oye, llevo rugiendo. Claro. Oye, vamos a rugir también con un temazo, ¿no? Para este estreno, Edu. Sí, pues yo... Alma Mater también ahí. Ya sabéis que a mí me tira la electrónica, ¿eh? Así que vamos a hacer un poco de classic, pero del dance, con La Bouche, Be My Lover. Y te digo una cosa, hoy es miércoles, pero ya como si estuviéramos a viernes. La fiesta acaba de empezar. Los 40 Classic ya están aquí. De hecho, en cualquier momento poniendo los 40 Classic puede ser un weekend time. Desde luego. Eso es verdad. Ese es el espíritu. Y por eso hoy hemos nacido para ti. Recordad que tienes nuestra página web a tu disposición, los40classic.com. Ahí te espera. Aquí vas a encontrar la música de tu vida, tus números uno con sus protagonistas. Hola a todos, yo soy Eva. Hola, yo soy Juan. Somos Amaral y queremos dar la bienvenida a los 40 Classic, la emisora donde nos reencontraremos. Que viva la música y un beso para todos. Besazos. Los días que pasan. Juan y Eva Amaral, desde luego ellos no podían decirlo mejor. Sin ti no somos nada. Por eso ya te hemos mandado esa invitación personal e intransferible para disfrutar con nosotros desde ya mismo a partir de mañana con esa programación que vamos a hacer con todo el cariño y poniéndole corazón. Hola amigos de 40 Classic, soy Nacho Campillo de Tantango y quiero desearos lo mejor en esta nueva andadura musical. Os deseo un muy largo recorrido y os mando un fuerte abrazo a todo el equipo de 40 Classic. Tus números uno. Sabes que te quiero. No hay mucho dinero. Lo he pasado mal. Y con los números uno. Hola amigos, soy Alejandro Sanz y la verdad estoy feliz de que arranquen los 40 Classic. Bienvenidos, mucha suerte y que viva la música. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Eso lo va a hacer desde ya los 40 Classic. Con ese espíritu nacemos, con las ganas de disfrutar. Gracias por formar parte de esta familia y bienvenidos. Saludos de Jorge Sánchez. Son las 8, las 7 en Canarias, los 40 Classic.